Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos. Y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que en este eterno errar se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el momento en el que estés escuchando este programa. Te doy la bienvenida al que espero que sea ya tu programa favorito sobre escritura creativa. Y bueno, empezamos presentando a los componentes de este programa. Hola, Rebeca. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Monse. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Laura. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas insomnes. ¿Y Aritz? Hola, buenas cuando sea. Hoy Marta no nos acompaña, pero la tenemos en nuestros corazoncitos. Pero volverá. Está presente. Y para acabar, pues yo soy Tati y será quien modere el programa de hoy. Y esta vez volvemos a no estar solas, sino que tenemos a alguien bastante interesante. Hola, MJ. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Parece un rito de iniciación. Sí. Sí. A mí me recuerda al show de Truman, no sé si lo habéis visto. No quería quedarme fuera desde el principio. No, claro, claro, tienes que entrar dentro del círculo de confianza. Sí, claro que sí. Bueno, pues MJ es bloguera, ¿no? Es de simplemente MJ. Y también es escritora. Y la tenemos aquí porque hace muy poquito ha conseguido superar una campaña de crowdfunding de su novela, Ley de la Enfermedad Cero. Pero antes de empezar a hablar sobre eso, porque el programa de hoy va a ir sobre publicaciones y tipos de publicación, vamos a enfrentarla, como hacemos siempre, a las 6 palabras que hemos pensado para ella. ¿Estás preparada, MJ? No. Pero adelante. Te las digo las seis del tirón y vas diciendo qué te parecen, si estás de acuerdo, si no. Y si alguna no entiendes por qué, ya te explicaremos por qué hemos creído que esta palabra era conveniente para definirte. Vamos allá. Allá vamos. La primera es trabajadora. Concienzuda. Artesana. Detallista. Pesimista. Y asistente virtual. Vale, ¿y ahora qué queréis que diga? ¿Qué te parecen si te definen? Sí, sí, estoy de acuerdo con todas las palabras. Sí. Para mí el trabajo es muy importante, gracias a eso he conseguido llegar hasta donde estoy, aunque no siempre he sido recompensada por ello. Eso me llevaría a decir que soy bastante pesimista, es verdad, es algo que intento cambiar. De hecho, pensé porque el crowdfunding no iba a salir de ninguna manera y al final ha salido adelante. Concienzuda y demasiado perfeccionista, que eso debería quitármelo de encima. Artesana, creativa, sí, uh-huh. Detallista, sí, demasiado. Todo el detallismo, perfeccionismo, me lo tengo que quitar un poco de encima porque si no, no avanzo. Y bueno, soy una persona muy creativa, me he dedicado mucho a la artesanía y ahora pues estoy intentando cambiar de tercio pues a la última palabra que habéis dicho, asistente virtual para escritoras. Pero bueno, debido a las circunstancias de la pandemia. Y nada, sí, estoy totalmente de acuerdo con todas las palabras. Que yo he visto los muñequitos que haces, los quecos, y son una monada, ¿eh? Sí, son monos. Y lo que pasa es que ahora nosotros asistíamos, mi novio y yo, asistíamos a muchas fiestas, o sea, ferias y eventos frikis, y también vendíamos mucho por internet. Y ahora con el tema de la pandemia todo se ha venido un poco abajo, porque claro, las ferias han desaparecido. Solo hay eventos virtuales y los envíos al extranjero también están chungos. Entonces, pues está la cosa complicada en ese aspecto y por eso ya he pasado un poco al tema de asistente virtual y me he centrado más con mi libro. Uh-huh. ¿El tema del asistente virtual en qué consiste para que la gente que no te conozca? Pues bueno, básicamente consiste en que yo hago a todas las escritoras y los escritores las cosas que tienen que hacer, bueno, en su proceso de autopublicación o publicación que odian, pues como lo odian, pues es lo que yo me dedico un poco a hacer. Un poco, pues eso, de cosas de diseño, de community manager, de, bueno, pues hacer mockups, hacer análisis de blog, un poco, pues eso, todas las tareas que odian un poco y que yo no odio, extrañamente. Eso es lo más curioso. Bueno, es una buena combinación, ¿no? Sí, se junta el hambre con las ganas de comer, sí. Sí. Bien, pues hemos traído aquí a MJ para hablar sobre tres tipos de publicación distinta, porque tenemos ahora mismo aquí a tres personas que han publicado de tres formas diferentes o que están en proceso de publicarlas. Tenemos por un lado a MJ, que como he dicho, ha abierto una campaña de crowdfunding para su novela, pero claro, también tenemos a por aquí a Montse, que es que ha autopublicado su libro. Cuéntanos. Bueno, es el segundo que ha autopublicado. Autopubliqué el primero para Cuentos los Horrores con Amazon, que es, digamos que es una colección de cuentos de terror, ¿vale? O de misterio. Y luego fue un poquito para probar, para ver cómo funcionaba todas estas herramientas, el mundo de la autopublicación. Y después publiqué en junio para participar al premio literario de Amazon Storyteller de este año, para darle un poquito más de visibilidad, publiqué El secreto de los Nars, que es un libro, bueno, todo nació de una idea a partir de la muerte de mi prima, que es a quien le dedico el libro. Después de una enfermedad, intenté contarle a mis hijos, pues, porque me preguntaban muchas cosas y yo no tenía respuestas, para todo lo que me estaban pidiendo, ¿no? Había muchos interrogantes que ni yo misma conseguía explicarme sobre enfermedad, sobre muerte, sobre injusticias y estas cosas. Y a partir de esa idea la desarrollé luego en el NaNoWriMo del 2018. Y nada, es un libro, vaya, que el tema es un poquito, digamos, parece bastante triste, sí, pero es un libro para todos los públicos. Los más jóvenes encuentran aventuras y los menos jóvenes, para no decir nosotros, mayores, encontramos pues algún guiño y una historia que espero que si os animáis a leerla, pues que os guste. Sí, vamos a hablar un poco de Laura, porque Laura publica por editorial con Ediciones Freya. Cuéntanos un poco cuál es tu novela. Bueno, pues yo voy a empezar publicando, a mí me sigue pareciendo increíble, una trilogía. Entonces, Las guerras de la Alianza es inicio de trilogía y bueno, es fantasía, más enfocado a joven adulto y bueno, hay veces que todavía me sorprende. A ver, yo es que soy un poco vaga y no me veía capaz de hacer una autopublicación, entonces ya contaremos, veremos luego las diferencias que hay, pero vamos, la experiencia que estoy teniendo es súper genial y para cuando salga emitido el programa habrá terminado ya la preventa, o sea, a ver qué tal ha ido, pero muchas ganas y muchos nervios tengo ahora mismo y no sé qué más puedo contar. Es fantasía, ¿verdad? Sí. ¿Un poquito de qué trata? Así para que nos entre un poquito las ganas de leer. Claro, para hacer hype, venga. Un poquito de qué trata, sí. Es una historia sobre todo que empieza con un conflicto entre dos grandes naciones. Una basada en su magia, utilizan la magia para todo, y otra que es una potencia militar. Entonces, por fin, después de muchos años, han entrado en guerra y la historia comienza, pues digamos, con dos puntos de vista. El punto de vista del presente en el que están en guerra y el del pasado en el que empieza a desencadenarse pues lo que comienza el conflicto. Vale, tiene buena pinta. Y bueno, lo que ha dicho Laura, justo cuando se publique el programa habrá acabado la preventa y más o menos lo podríamos leer a finales de mes, tal vez, una cosita así. Me parece, si la preventa acaba el día 17, a lo mejor para el día 21 estaban ya los libros impresos listos para mandar, entonces lo que le cueste a correos, que como ha dicho MJ, ahora complicado. Mismo pues todas las cosas de correos funcionan un poco pachín pachán, así que habrá que ver cuándo llegan. Bueno, más o menos, más o menos. Y la siguiente que tenemos es MJ, que ha decidido publicar por crowdfunding su novela, que es Ley de Enfermedad Cero. Cuéntanos un poco de qué va. A ver, Ley de Enfermedad Cero es una distopía social en la que es en un mundo en el que la gente es catalogada por su productividad. Entonces, eres vales tanto como tan productivo eres. La gente tiene un chip que controla toda su vida laboral y cuando enferman tienen un tiempo estipulado para curarse porque bueno, el mundo estaba muy jodido y para sacarlo adelante, pues se gastaban muchos recursos en los enfermos. Y en función de la enfermedad que tienen estas personas, pues se les ingresa en un centro o en otro. La protagonista de la novela es Maya, que ha vivido un hecho traumático y la han ingresado en un centro de salud, de salud mental, en un psiquiátrico, y tiene 2 años para curarse. Ella descubre una serie de hechos y empieza a investigar y comienza una aventura. Y es la premisa de Ley de Enfermedad Cero. Ah, muy bien, tiene muy buena pinta, la verdad. Sí, sí, eso es lo que dice todo el mundo, que llama mucho la atención. Sobre todo porque da miedo. Sí, da miedo, da mucho miedo que eso pueda llegar a ser real. Sí, yo tengo la suerte de haber sido beta de la novela y os puedo asegurar que es demasiado real en el sentido que te da miedo el pensar que podamos acabar así. Sí, sobre todo que, bueno, pues que hay enfermedades. Yo quería mucho tratar el tema de las enfermedades mentales. Pues que yo las he sufrido y muchas veces, pues cuando, yo qué sé, cuando te rompes una pierna, pues es algo tangible y sí, estás de baja y piensan pues que es algo real. Pero cuando tú tienes una enfermedad mental y estás de baja, pues hay gente pues que te lo inventas, que es una tontería, que no pasa nada, que te vas a recuperar fácilmente. Y también quería que eso quedara plasmado en la novela. Además de que la salud mental en nuestro país al menos está muy poco cuidada. Yo creo que depende un poco de las zonas. Yo he tenido muchísima suerte y he estado en un hospital de salud mental en Torrejón de Ardoz y ahí hay, vamos, de la seguridad social, he estado 10 meses y la verdad es que ahí os puedo decir que la atención era que no lo podéis imaginar. Teníamos un psiquiatra, un psicólogo, una terapeuta ocupacional. Entonces mi experiencia ha sido súper buena aquí, pero también es verdad que yo he estado en tribunales médicos donde me han tratado, o sea, he salido llorando. Entonces es un poco, depende de donde te toque. Claro, es que el problema con las enfermedades mentales no es asistencial, es social, o sea, es un problema de la sociedad, de lo que ha dicho MJ, de la visión que se tiene de las enfermedades mentales y emocionales, que no se les da la importancia que tienen y pueden destruir a una persona sin que se vea. Sí, es una pena. Sí, sí, vamos, el libro surgió porque hace como 4 años más o menos viví un hecho muy traumático y yo, bueno, escribí el libro, como no podía expresarlo, lo escribí como venganza. Y la verdad es que había mucha gente que lo entendía, o sea, yo ya era como muy inútil, o sea, no podía llevar una vida normal. Y si no hubiera estado en terapia, pues no hubiera podido llevar una vida normal. Es decir, que es que incapacita a mucha gente. Y yo estoy hablando pues de depresión y ansiedad, pero luego he conocido a gente pues que tiene paranoias, trastornos obsesivo-compulsivos, y no podéis imaginar lo que es eso. Eso te incapacita la vida. Y si no te tratas, pues no sales adelante. Y entonces, pues eso es muy necesario, pues que se hable de ello, que la gente lo conozca, que no es gente que te inventas, porque a mí me llegó a decir una inspectora de trabajo que yo ya tenía una edad que no estuviera de baja, porque si no yo nunca iba a encontrar un trabajo con 30 y pico años. Que encima hay que sumar a todo eso lo que estábamos hablando, aparte de todo el estigma social. El tratar una enfermedad mental o decir que una persona tiene cierta enfermedad mental es como destapar la caja de los truenos y de apestado. Hoy en día prácticamente depende de qué enfermedades ya te miran muy mal, entonces hay que normalizar eso y darnos cuenta que cualquiera, no hay nadie que se puede librar de eso. Sí, sí. Incluso hay muchísima gente que debería tratarse y no está tratada. Vamos a ver, cualquier persona en un momento de su vida va a vivir una enfermedad mental. Sí, y no hay ninguna empatía, ninguna. Vosotros, diciendo una cosa, ¿confiáis en lo que percibís por los ojos y por los oídos? ¿En las sensaciones de tacto? ¿Confiáis en que lo que tocáis es real? ¿Lo que veis es real y lo que oís es real? Uy, vaya pregunta. Vaya pregunta. Sí, hasta que lo has dicho, sí. En mi opinión es todo subjetivo, quiero decir, porque yo he estado cuando estaba en terapia, o sea, un mismo hecho, había 15 personas y cada uno los ven de una manera totalmente diferente. Pero aparte del sesgo de interpretación, Me refiero a que cuando tú ves una persona delante de ti, es real, la estás viendo, está ahí. Una persona con esquizofrenia que tiene alucinaciones visuales no puede muchas veces diferenciar lo que es real y lo que no. Eso se vive de una manera, pues imaginaros. Uf, claro. Cuando tienes alucinaciones auditivas o alucinaciones somatestésicas, es que no sabes qué es real, qué está pasando y qué no. Sí, sí, tiene que ser muy difícil. Con ese tipo de enfermos y con sus familias no hay ninguna empatía. Es verdad. Bueno, pero es lo que te quiero decir, que depende un poco donde des, porque yo, por ejemplo, en el grupo había gente de todo tipo que tenía diferentes enfermedades y bueno, con tratamiento y con terapia pues se mejora muchísimo, pero a lo mejor te vas a otra comunidad autónoma o a otro hospital y no es así. Entonces depende, o sea, es que depende un montón de dónde caigas. Sí. Yo he tenido muchísima suerte, pero sé que, bueno, incluso en pueblos de al lado la atención no es así. Sí. Entonces, sí. No sé, es un tema que me preocupa mucho y que quería que estuviera reflejado, porque conozco también mucha gente ha tenido ansiedad en algún momento de su vida, ha pasado por una depresión, luego ya hablamos lo que decís de cosas más graves como paranoia, esquizofrenia, bueno, trastorno obsesivo compulsivo, gente que se corta, es que hay muchos tipos de problemas de salud mental. Sí, vale, pues si os parece podemos pasar al tema principal del podcast, que sería un poco comparar estas tres formas de publicar tu novela, que sería la autopublicación con la experiencia de Monse, la publicación tradicional por editorial, que sería la de Laura, o esta otra versión, que sería el crowdfunding que ha hecho MJ. Eso. A ver, ¿qué hay que hacer para publicar un libro? A ver. Exactamente. A ver, un momento, yo primero tengo una pregunta como ignorante, digo, ¿el crowdfunding de MJ es autopublicación? Sí. A ver. Vale. No, claro, yo lanzo el crowdfunding y para obtener un dinero luego yo tengo que contratar todos los servicios para autopublicar. Es decir, yo en mi crowdfunding tengo todo mi presupuesto de, bueno, pues de corrector, maquetador, ilustración, IVA, IRPF, gastos de la plataforma, calculo todo eso y cuando obtenga el dinero es cuando empieza mi trabajo como editora, se puede decir, y bueno, y empieza ya el trabajo de producir el libro. De hecho, ahora ha salido el crowdfunding, a mí hasta dentro de 40 días no me entregarán el dinero y hasta noviembre, finales de noviembre, yo no entregaré los libros porque necesitaba ese dinero para contratar a los profesionales. Entonces, es un proceso de, bueno, conseguir el dinero para luego tú autopublicar. Vale, es eso. La diferencia es esa. Vale, pero tú te Juan Palomas un poco, ¿no? Digamos. Bueno, no, eso sería autoedición. Yo lo que hago es contratar a los profesionales que hagan eso, sí, lo coordino, pero son ellos. Sí, pero. ¿Sabes? Ajá, pero eres tú la que decide si una portada te gusta, si el título lo quieres así. O sea, nadie te dice, como en una editorial, pues no, mira, esta portada mejor que no, el título tiene que, yo qué sé, tener un subtítulo. Todo esto, claro. te Juan Palomas como uno que hace una autopublicación, ¿vale? Sí, uno de los, o sea, yo tengo bastantes motivos para hacer una autopublicación y el principal era que no quería depender de editoriales, pero sobre todo era que quería controlar el proceso y entonces yo quería elegir mi portada, elegir la correctora, porque sé que hay editoriales que ni llegan a corregir. Sé de casos últimamente de gente que publica con editorial y que tiene que pagar a un corrector para que le corrija la novela, el maquetador, el sitio donde voy a imprimir. Entonces yo quería controlar ese proceso y que fueran los profesionales que a mí me gustasen para que el producto tuviera, bueno, mi libro, mi novela, tuviera la mayor calidad posible. Claro. Y entonces no lo veía factible con una editorial. Y luego también el proceso de marketing, yo quería controlarlo porque creo que a no ser que seas un bestseller, es muy difícil que una editorial mueva mucho tu libro. Claro, sobre todo si eres desconocido. Sí, sí, es verdad. Y estos son los motivos que me han movido a mí también a autopublicar. Sí, al final la diferencia que veo entre MJ y Monse es más el dinero, vamos a decir, lo que es la inversión para autopublicar todo eso, pues donde se centra o lo intentas gestionar tú o intentas crear un crowdfunding para conseguir ese dinero y para poder controlarlo, pero al final ambos son autopublicados. Claro, sí. Sí. Lo que pasa que yo, por ejemplo, al no tener un público ya, un blog o gente que me sigue, yo no puedo crear una página de crowdfunding porque es que no me va a comprar nadie, es que ni mi madre me va a comprar. Claro. ¿Sabes qué pasa? Lo que tú dices, Monse, es también por lo que yo quería. Yo, como llevo muchos años trabajando en el blog, yo también era una manera de demostrarme si todo ese trabajo de obtener un público objetivo era real. Claro. O sea, o a lo mejor luego yo lanzaba el crowdfunding y no me apoyaba a nadie. Y al final me he dado cuenta que me ha apoyado más gente de la que yo pensaba. Y es verdad, es lo que tú dices. Si tú no tienes un público objetivo y te has trabajado el público, no montes un crowdfunding, porque al final vas a obligar a gente cercana a que te apoye, que es que eso me parece ya... O sea, que depender de gente cercana un poco obligada, pues tampoco es plan. Entonces yo lo veo así, que el crowdfunding necesitas que tener una audiencia previa. Claro, sí, tienes toda la razón. Sí, yo creo que sí. Yo he escogido la autopublicación pues porque tenía ganas de publicar un libro, quería controlar yo, quería decidir el título, el precio, los derechos que fueran míos y también poder decidir pues el título, la portada, poder venderlo en papel y en ebook y eso, además poder llegar a todo el mundo, porque si... Bueno, hoy en día, ¿no? Amazon controla, digamos, el 80% de las ventas de ebooks. Entonces puedes llegar a México y yo no tengo que mandar nada. O sea, se encarga directamente Amazon. Si una persona en México compra mi libro, ellos se encargan directamente de imprimirlo y que les llegue a casa. Sí, lo que has comentado también es interesante del tema de los beneficios, porque si al final queremos ser escritores e intentar vivir un poco de esto, aparte de, bueno, vivir de ser escritor es muy difícil, tienes que hacerlo también con servicios derivados, pero claro, las editoriales se llevan un porcentaje muy alto de esos beneficios y tú al principio tienes que invertir un montón cuando autopublicas, pero luego en el futuro, pues cuando sigas publicando libros, vas vendiendo los antiguos y ahí sí que vas pues ganando dinero, que al final pues un escritor, a mí me encanta que me lean y lo que quiero es que me lean, pero también has invertido un tiempo que necesitas también a amortizar o monetizar, como quieras decirlo. Claro, y también lo que estás diciendo tú ahora, ¿no? Los derechos, porque sale un libro por editorial y evidentemente tú vas a recibir unas regalías, pero al cabo de 2 años esta editorial quizás tu libro ya de tu libro se ha olvidado y o lo mueves tú o no lo va a mover ella, no lo va a mover la editorial y a veces no puedes ni moverlo porque ellos tienen los derechos, no tienes ni el derecho de traducción y en cambio con la autopublicación todos estos derechos son tuyos. Sí, bueno, yo es que uno de mis sueños es que Netflix o HBO hagan una serie con mi libro, entonces necesito conservar los derechos, es otro de mis motivos fundamentales, pero bueno, lo conseguiré. Parece que no soy la única que se imagina el musical de un libro que aún no ha acabado de escribir. Para nada, yo tengo hasta los actores elegidos. Toma. Mira. Vale, tenemos muy claras entonces las ventajas de la autopublicación, pero Laura, ¿cuáles son las ventajas de publicar por editorial o por qué te decidiste hacerlo por editorial? Yo, sobre todo, me decidí hacerlo por editorial porque no tenía ni el cuerpo ni las energías y para encargarme yo de todo o organizarlo todo y también porque soy una ameba del marketing. Entonces, si alguien puede hacer esto por mí, pues mira, mejor. Y además es que iba a ser una trilogía y eso es mucho marrón. Entonces, a mí lo que me pareció la opción más cómoda era, primero, quemar el cartucho de editorial, porque yo me hice una lista con 15 editoriales en las que creía que podía encajar. Para cada una de las editoriales me leí los requisitos, además de antes haber revisado su catálogo, escribí pues la carta de presentación, les envié el manuscrito en el formato que ellos pedían, escribir a cada uno un correo, preparar la propuesta editorial que al principio pues lo hacía como, digamos que como se hacía antes, en un Word, todo por escrito. Después, al cabo de unos meses, dije, igual esto es un poco truño y me metí con Canvas a maquetar, a intentar maquetar pues cómo sería así un poco más visual para que tenga más colores, que entre por los ojos. O sea, mientras yo iba haciendo todo este proceso de seleccionar editoriales que podían encajar o que me gustaban, ir enviando poco a poco, tampoco quería mandarlo todo de golpe, luego iba descubriendo otras editoriales y bueno, yo me hacía mi lista de editorial, la fecha en la que se lo he enviado, si tenían escrito en la web el plazo que solían dar ellos para dar respuesta y después la respuesta que me habían dado, y yo me iba apuntando aquí, vale, esta editorial se lo mandé este día, me ha rechazado el día tal, esta editorial se lo mandé este día, me ha rechazado el día tal. La lista de los nos. Hasta que llegó el día de acertar. De todas maneras, Laura, yo te voy a dar una mala noticia, pero del marketing no te vas a librar. Te vas a tener que poner un poquito las pilas. Ya, pero al menos una gran parte del marketing ya me viene pues más dada. O sea, ya es alguien que conoce redes sociales o que sabe pues hacer fotos bonitas y editar y hacer los anuncios, y yo pues me subo al carro y hago lo que me dicen. Oye, yo también tengo una observación. Tú dices que eres una meba del marketing, pero eres una currante de las cartas de presentación, de seguir la editorial, de buscar, de saber cómo tener que entregar. Esto es un trabajo. Ya. Es que eso es lo que estaba pensando yo. Es que en realidad, de meba de marketing, nada. Tú lo que has hecho ha sido un marketing específico para vender tu libro a editorial. Para ti, para venderte, claro. A ti, claro. Sí, sí. Claro, pero me vendía yo a mí. Pero eso es marketing. Exacto. Exacto. Y exacto, y además el dossier este que has hecho con Canva es muy innovador, porque yo también he hecho un dossier con Canva y muy poca gente lo hace, y eso le da muchísimo, muchísimo valor al libro. Yo lo he hecho para, bueno, os lo he enviado a vosotros, para los podcasts y todo, y eso tiene muchísimo valor. Sí. Una cosa, del tema prestigio, ¿qué me decís? ¿Creéis que tiene más prestigio publicar con editorial? ¿Que los autopublicados ya no se ven con el estigma que tenían de autopublicas porque no lo quiere nadie? ¿Qué me decís de eso? Buena pregunta, sí. A ver, yo creo que hay lectores que critican la mala calidad de los libros autopublicados, porque es que hay de todo. Hay gente que autopublica sin que pase por un corrector, sin que se hace él mismo la, yo qué sé, que no tiene ni idea de gráfica y se hace él mismo la portada. Entonces, pero también hay libros en editoriales, antes lo ha dicho MJ, que te publican sin corrector. Si quieres la corrección la tienes que pagar aparte, y quizás una persona no puede permitírselo y se lo publican sin corregir. Eso también hay libros. O sea, no quiere decir que la publicación, o sea, que la editorial quiera decir, prestigio, eso antes, ¿no? Ahora no tiene por qué, porque hay libros autopublicados que están muy bien, hay libros autopublicados que están muy mal y hay libros de editorial que están muy mal. Sí, yo opino un poco igual. Lo que pasa es que es una balanza un poco extraña, porque sí que es verdad que te da prestigio desde la gente que está fuera de este mundo. Sí que da prestigio, porque la gente no conoce nada de editoriales ni sabe nada de esto. Entonces, sí que tú le dices a cualquiera, he publicado un libro con una editorial, y todo el mundo como flipa. Y lo primero que te dicen, ah, joder, pues estarás montado en el dólar. Cosas así. Entonces, o regálame tu libro. Entonces, es como la gente que está fuera. Pero la gente que está dentro, es lo que dice Monse totalmente. La autopublicación tiene muy mala fama porque se ha autopublicado auténticas mierdas. O sea, sin corregir, sin maquetar. Portadas que, bueno, que te echan para atrás. Sí. Entonces, pero es que también hay editoriales, nosotros que estamos dentro y lo conocemos, que también hacen esas mierdas, que en realidad esto es abrir un melón muy grande. ¿Sí? Hombre, quiero decir, las de coedición, que se venden como edición tradicional, pero luego son coedición, pues ahí también es para vender, o sea, para abrir un meloncito que a lo mejor en algún programa tenéis que tratar. Y a veces también, pues la misma editorial se embara de la fama de algunos autores, ¿no? Porque tienen, yo qué sé, porque son youtubers de prestigio y les publican, ahora no quiero poner nadie de ejemplo, pero porque tienen unos seguidores y dicen, buah, esta persona tiene 15.000 seguidores o 150.000 seguidores en Twitter, vamos a que escriba el libro con nosotros y ya. Y no tiene por qué. Ya. A lo mejor no tiene nada que decir este señor en este libro, ¿no? Sí, pero bueno, eso ya es como una cosa diferente. Es un proyecto de marketing. No tiene nada que ver. A mí los youtubers me parecen la hostia porque se lo han currado un montón. O sea, pero es otra cosa, es otra, no es una historia. No, no, pero no quiero decir, digo que dependerá también del autor. Habrá youtubers que te harán un libro súper fantástico y otros que a lo mejor ha sido solo un movimiento de la editorial, ¿no? Para que publique. Y otros que el youtuber no escribe, que tiene ahí al escritor fantasma. Exacto, exacto. Que es una cosa, es diferente, no se puede equiparar con un escritor. Es un otro producto de marketing diferente en el que una editorial pues aprovecha el marketing de esa persona para sacar un libro. Pero esa, bueno, no es, ah, bueno, podría ser escritor, pero lo normal es que no lo sea. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Sí. Es verdad. O bien también lo que está pasando mucho ahora, pues que los autores, como antes ha hablado Aritz, ¿no? Ha dicho híbridos. Pues que muchas veces ahora las editoriales ya no esperan que les mandes un manuscrito, ya van a ver, van hacia Amazon, van a ver quiénes están vendiendo, qué tipo de producto están vendiendo, qué es lo que la gente está comprando, para luego proponer la edición con la editorial. Sí, también es otra opción. Yo también creo que tampoco, a ver, ¿cómo explicarlo? Puede que no te interese, a lo mejor te viene una editorial súper grande y te va a ofrecer, yo qué sé, las regalías que te ofrecen normalmente, que no sé si es un 10, un 15%, y a lo mejor tú dices, es que un 10, vale, pues dices, es que a mí, por ejemplo, no me interesa porque yo con esta novela creo que puede venderse muy bien o que yo tengo un público ya creado, entonces a lo mejor no me interesa llevarme un 10%, porque tú imagínate lo que, de verdad, si lo piensas tal, imagina todo lo que tienes que vender para que con un 10% te salga rentable. Sí, sí. Entonces, a lo mejor tú, como autor autopublicado, vendes menos, pero obtienes exactamente el mismo beneficio. Pero sí que es verdad que te puede interesar en un momento dado de cara de no ganar dinero, sino de un punto de vista publicitario. Sí, sí. Publicitarte mucho con una editorial y luego volver tú a autopublicar. O sea, que es como un juego aquí de póker, de a ver cómo me lo monto para obtener más publicidad y luego poder vender más mis libros. Sí. Pero ya veis que hay autores autopublicados que lo están petando. Sí, mucho. Sí. Y otra cosa, las editoriales normalmente que venden mediante, bueno, que venden ebooks, el precio del libro es mucho más caro, ¿no? El que se vende si es de editorial que si es autopublicado en Amazon. Eso no quiere decir ni que sea ni mejor ni peor, ¿vale? Es diferente. Pero de ese dinero que cuesta más, le llega una mínima parte al autor. Entonces, muchas veces un autopublicado que después una editorial le hace una propuesta, no quiere perder las regalías del ebook. Porque si está ganando un 70, bueno, de un 30 a un 70% puedes ganar autopublicando, para pasar de un 70, o sea, un libro ebook es un archivo que ya está hecho, no es imprimir un libro, o sea, puedes ganar hasta un 70%, ¿por qué pasar a editorial en la que te van a dar un 10%? Y además creo que, bueno, oí a una chica que decía que los informes le llegaban al cabo de un año. Con Amazon tú ves, constantemente te conectas y dices, a ver, hoy qué he vendido, 1 en España, 2 en México, 3 en no sé qué, y esto lo ves en directo. En cambio, los otros tienes que fiarte de lo que te dice la editorial. Tú que has publicado con Amazon, Monse, ¿cuánto es el porcentaje que se lleva un autor respecto al ebook y respecto al libro físico cuando lo vendes allí? Mira, con ebook puedes llegar, creo que son 2,69 euros hasta el precio que pongas de venta del ebook de cero, que no puedes ponerlo a cero, pero de 0 a 2,69 ganas un 30%. Y de 2,69 pues hasta 100 euros, que no creo que pongas un ebook a este precio, ganas un 70%. Vale. Uf. Pero de aquí tienes que sacar, pues. Ellos te cargan el precio, o sea, no, si tú tienes un libro y lo tienes a 3 euros, pues de allí no vas a ganar un 70% de los 3 euros, sino que tengo entendido que una parte es de la distribución, de descargar, bueno, que te llega, pero te llega bastante, vaya. ¿Y el libro físico? El libro físico, pues depende un poquito de la impresión y de todo, pero tienes de una ganancia. O sea, de la ganancia total después de la impresión, distribución y todo, pues te dice, a partir de aquí ganas tú. Y no, espera, creo que es un 60. Creo, ¿eh? Vale. No estoy segura. Es que la diferencia es enorme respecto a una editorial. Que sí que es verdad que lo que tú tienes que gastar al principio es una barbaridad y yo no lo tenía, porque yo pedía en el crowdfunding 1.700 euros y yo no los tenía, entonces no hubiera podido publicar. Pero si tú cuentas con ese dinero, luego a la larga es más posible que tú ganes más dinero con tus libros. Si se vende, sí. Si se vende, sí. Si se vende, claro, claro. Una pregunta que os quiero lanzar a las que habéis autopublicado, y lo pregunto como total ignorante del tema, porque tengo pensado, ¿no?, de lanzar próximas novelas y no sé cómo hacerlo, pero para los que nos oyen, ¿cuánto cuesta autopublicar un libro? A mí 1.700 euros. 1.700 euros, una tirada de 60 ejemplares, que yo encima calculé 60 ejemplares y no os podéis creer que cuando he llegado, que es una estimación totalmente, no sé, inventada, y cuando he llegado a 1.700 euros había vendido 60 ejemplares. Bueno, esto es en físico, en digital llevo como 30 ejemplares. Entonces, tú date cuenta, yo os hago una media porque me lo tengo todo. En maquetación, esto estoy hablando de un libro de 50.000 palabras, ¿vale? Que son unas 240 páginas. En maquetación pueden ser unos 400 euros que te maqueten digital y tal. La corrección pueden ser unos 600, 700 euros. Las ilustraciones tienes en torno a 150 euros. Todo esto sin IVA, habría que sumarle el IVA, quitarle el IRPF. Yo soy autónoma, entonces tienes eso. Una tirada de 100 unidades, más o menos, en Romeo y Ediciones, que es donde yo lo he hecho, son unos 300 euros. Entonces tú ponle que mínimo 1.000 y pico euros, que luego claro sube porque tienes comisiones de Berkami, claro, y demás, pero tú ponle que mínimo autopublicar un libro con calidad son 1.200 euros, uh-huh, mínimo. Y en tu caso MJ, no lo haces por Amazon, ¿verdad que no? Los envías tú misma. Ahora en el crowdfunding, claro, yo cuando ya lo reciba y haga los libros, esto es como una especie de preventa, entonces como yo les tengo que mandar el libro y además va dedicado, porque pues tienen la opción de dedicarlo, y algunos tienen recompensas, porque crowdfunding, para que salga adelante, tú no puedes, no te vale con una recompensa de 15 euros, que es lo que cuesta el libro, sino que tienes que poner otra serie de recompensas. Como yo soy artesana, he tenido la suerte de poder poner pues recompensas de artesanía. Entonces, yo manda, claro, como tengo que mandar también las recompensas, que en este caso pues son pendientes, anillos, carteles y demás, pues lo envío yo. Y en ese crowdfunding también está metido lo que es los envíos. Pero luego, cuando esto ya pase, yo lo pondré. Esto es como una preventa y ellos lo tendrán, todos mis mecenas guays lo tendrán antes, y luego ya lo subiré a Amazon, que estará al mismo precio, pero no tendrá, pues eso, ni el marcapáginas que va de regalo, ni la mención en el libro, ni la dedicatoria y tal. O sea, yo no sé, Monse, si tú vendes también en tu página web o solo estás vendiendo en Amazon. No tengo página web, vendo solo en Amazon. Vale. Vale. Y ahora, eso que has dicho tú, ¿no? Bueno, pues yo pagué una corrección. Luego la portada, que es fabulosa, dejádmelo decir, me la hizo una ilustradora, señorita M, y me regaló la imagen de portada, ¿vale? Luego la portada sí que la pagué para tenerla. O sea, para tener los archivos y poderlos subir a Amazon, ya sea en ebook que el libro de tapa blanda. Pero la maquetación, pues no puedo contar en dinero porque lo hice yo y me empapé de tutoriales y de pruebas. Pero como ya lo había probado también con el primer libro, por eso me atreví a hacerlo también en el segundo. Sobre todo con Scrivener. Scrivener te sale ya un buen producto, te sale en ePub y luego solo tienes que transformarlo. Y esta vez aprendí también a hacerlo en Word, pero eso sí, eso ha sido 200 euros, pues, o más, ¿eh? Seguro, si pagaba a alguien se merecía eso o más, sí, sí. Porque de verdad me costó muchísimo tiempo, sí. Pero no tenía el dinero para pagar un maquetador. Sí, sí, yo te digo que yo el crowdfunding he invertido a lo mejor, es que no te exagero, o sea, un mes intensivamente todos los días, o sea, que es que no está pagado. Es decir, que si tienes el dinero, un crowdfunding no está pagado. O sea, no lo hagas, porque es muchísimo trabajo. Y igual, y la maquetación, yo también he intentado aprender maquetación y tal, y todavía estoy en ello, pero es que eso es una currada, sí, lo de la maquetación. Sí. Es una, y tienes que estar súper atento. Totalmente. O sea, es una pasada. Pero mira, quería hacérmelo yo también. A ver, no tenía el dinero para que me lo hiciera alguien, pero también era como una cosa mía. O sea, que yo quería que esto saliera así y de esta... O sea, vaya, que esta vez lo vi como que estaba creando un hijo, ¿no? Estaba yo diciendo cómo tenía que ser. A ver, MJ, estaba mirando ahora lo de las regalías que me habéis pedido de papel. Entonces, las regalías en las versiones de tapa blanda son un 60%, pero no es el precio que sale final. O sea, no es un 60% del precio final, porque tienes que calcular los gastos de impresión, tienes que calcular los impuestos, tienes que calcular lo del envío. O sea, después es un 60% de lo que gana Amazon, ¿vale? O sea que es difícil. Habría que hacer números para ver. Sí, es difícil decir tal. Estamos hablando de todas las ventajas que tiene la autopublicación, pero ¿cuáles serían las desventajas? ¿Ante qué problemas nos podemos encontrar si queremos autopublicar? Pues eso, el público. Exacto. Pues primero que si no tienes público no vas a vender ni un libro. Sí, sí. Vamos, si no tienes público, tienes que trabajarte ese público, y para trabajarse ese público se traduce en tiempo, y el tiempo que tú estás ahí es tiempo, pues que es dinero al final, tu tiempo estás haciendo, y entonces tienes que tener un público, y luego que es un trabajazo, es que no lo podéis imaginar, y unos dolores de cabeza que tampoco lo podéis imaginar, porque es que te lo tienes que hacer tú todo, y todos los problemas te los vas a comer tú solo. Sí. Aunque el tema del público, bueno, yo creo que quien publica por editorial también tiene que conseguir tener una comunidad más o menos estable para que pueda vender lo suficiente como para poder medio vivir de escribir, aunque tiene la ayuda, ¿no? Sí, yo es lo que le decía a Laura, que el marketing, ella se va a tener que currar mucha parte de ese marketing, aunque ya la editorial le haga pues imágenes y tal, ella luego lo tendrá que mover y... Porque claro, yo entiendo que las editoriales pues tienen muchos autores y bueno, lo mueven en la medida de sus posibilidades, pero hay veces que los escritores, bueno, saben más de marketing que lo que es la propia editorial. Hay muchas editoriales, no sé en el caso de Freya porque no la conozco, pero que es que no hacen nada. O sea, mira, vas a Twitter y tienen 10 seguidores. Entonces dices, bueno, ¿y yo por qué te voy a mandar mi libro si tú tienes 10 seguidores y yo tengo 3.000? Es que a mí no me interesa. Claro. También creo que hay que hacer una pequeña diferencia, a lo mejor, entre las editoriales grandes, o sea, las dos o tres contadas que hay así con los dedos de una mano, que son los gigantes, y luego todas estas independientes y pequeñitas, que creo que funcionan de una forma diferente, o al menos es la sensación que a mí me ha dado. Sí. ¿Vale? Es, no sé, es como, no es lo mismo sacar una editorial que saca 10 libros al mes que una que te saca 5 libros al año. O sea, van a estar más tiempo contigo, te van a dedicar pues mucho esfuerzo porque sacan 5 libros al año y tienen que vivir de ellos. Y creo que es un rollo diferente. Y ahora las editoriales estas de juvenil, que al menos estoy viendo mucho en Twitter, generan mucho movimiento, tienen mucha comunidad, se arropan entre ellas, al final, no sé, me parece que es algo diferente. Porque al menos desde mi punto de vista, que no he estado en no sé cómo es una editorial de las grandes por dentro, pero me parece muy difícil que tengan el mismo estilo de trabajo. A lo mejor ahí pues te dicen, esta es la portada y esta es la portada. O sea, es lo que hay. Vas a aceptarlo. Aquí, pues yo, por ejemplo, con Freya, con Lucía, me estuvo preguntando, ¿tienes alguna idea? Yo he pensado esto, ¿qué te parece? Tal, hablamos con la ilustradora, le explicamos las ideas, ella nos hace los bocetos, los vamos viendo, hay algo que cambiar, no sé, era como todo muy dialogado. Sí, un trato mucho más personalizado. Dimonse. Dos cosas. Una, a la intervención de MJ, ¿no?, que decía eso, no solo del público y tal, sino que hay que especializarse en muchas cosas, ¿vale? Yo os he dicho esto, ¿no? Me lo he maquetado yo, ya sea el libro en ebook que el libro de papel, pero es que también me he hecho un book trailer, que en mi vida me había puesto yo a hacer un mini vídeo para hacer publicidad y el tiempo que he perdido, por lo que dura un minuto y 31 o 21 segundos, ¿no? Sí. Se he perdido una tarde entera, me lo he pasado teta, ¿eh? Eso también lo tengo que decir, ¿no? Que mis hijos me han ayudado y hemos estado muy bien, pero que tienes, es que es mucho trabajo, muchísimo. Yo también me he hecho mi book trailer y me lo he pasado guay. Debe ser una adicción esto de hacer book trailer o algo, porque ha sido súper, súper entretenido. Y luego me tuve también, lo que dice de especializarse, me tuve que convertir en actriz porque grabé un libro, o sea, un vídeo para el Verkami, que salgo ahí, bueno, pues eso, todo un día grabando un vídeo para lo que dice Monse, dos minutos que luego tienes que montar, pero la verdad es que ha quedado bastante chulo. Y luego lo que estaba diciendo Laura... Dice, sí, porque no es lo mismo una editorial que saca 20 libros en un año o una que saca solo 5. Vale, pues una de las cosas que veo negativo en las editoriales... Bueno, que yo tengo dos cosas que tengo que decir porque no ni lo he intentado con editoriales, ¿no? Pero una de las cosas que veo negativo es que la editorial durante ese año que ha sacado 5 estará pendiente de esos 5 libros. El año siguiente van a ser otros 5 y el autor se va a quedar con su libro publicado, pero que no se va a mover si no lo mueve él. Una de las cosas que quería decir es que muchas veces el hecho de vivir en el extranjero, porque yo estoy trabajando aquí, ¿no? Tengo otro trabajo, yo he autopublicado mi... Digamos que mi sueño no es que sea vivir de la escritura, sino que la gente me lea. Eso me gustaría muchísimo, ¿no? Entonces, y poder cubrir los gastos que he tenido para poder autopublicar no estaría mal, eso también, ¿no? Pero ya cuando encuentras una editorial e intentas mirar lo de los manuscritos, tienes que ser residente en España. Y yo no soy residente en España. Yo estoy trabajando en otro país y yo no soy residente en España. A veces incluso los concursos te pidan que tengas residencia en España. Y eso, pues ya directamente, yo es que ya ni pruebo. O sea, no ya, los claro. descarto directamente. Eso será por motivos fiscales, no debe ser por otra cosa. Seguramente. Ni idea, porque es que estamos en Europa. O sea, yo cuando hago la declaración de renta, si tengo cosas en España, las tengo en Italia, hay una ley que implica que yo no pague dos veces en España ni que pague dos veces en Italia, ¿no? Que una vez ya entre los gobiernos se aclaran entre ellos, ¿no? Entonces, a mí me parece una cosa bastante retrasada, que no puedas vivir en otro país, que hoy en día estamos en Europa, o sea, tendría que ser una cosa de libre, ¿no?, circulación. Pero no solo eso, es que es un mercado, todo el mercado sudamericano, por ejemplo, se lo están quitando, porque si ningún autor de Venezuela, de Argentina, de México puede optar ni a publicar en España, ni, claro. ni a un concurso, ni nada, no sé. Pero eso es lo que digo, ¿no? Que hay mucha gente que entonces ya es que ni lo intentamos. Pues directamente publicamos en plataformas como Amazon, que te permite ser ciudadano del mundo, ¿no? De hecho, esto que comentas, Monse, para mí, alguien que ha estado fuera, aún no he publicado nada, ¿no? Pero para mí, desde este punto de vista, una gran desventaja que tienen las editoriales en general es que las que son más grandes, a mí me da la sensación de que están muy anticuadas, en el sentido de que el marketing, por ejemplo, no es virtual, o no están en redes, o no se preocupan por crear esta comunidad en redes sociales, ¿no? Y que eso quiere decir que, aunque publiques por editorial y tienes la suerte de hacerlo con una grande, el marketing te lo tienes que hacer tú. Entonces, lo que para mí es más duro para describir que sería hacer todo este tema de marketing, te lo vas a comer con patatas, tanto si autopublicas como si vas por editorial. Sí, bueno, siempre lo puedes subcontratar, pero es complicado subcontratar el marketing porque al final tienes que colaborar mucho con la persona que te lo haga, porque al fin y al cabo tu voz es tu voz, o sea, Tatiana es Tatiana. Claro. Entonces yo te puedo hacer a lo mejor pues eso, imágenes para compartir en redes sociales, frases, que lo hago también, pero tú me tienes que dar ese material porque al final tu voz no la puede expresar nadie más que tú. Sí, exactamente. Didi, MJ. Me gustaría añadir, que no lo he dicho, pero creo que está muy bien, en microfunding, ahí también podéis leer los dos primeros capítulos, y he tenido la súper suerte de que una locutora actriz que se llama Marta Baonza, de Traducine, ha locutado el primer capítulo de mi libro, por si lo queréis escuchar, y es una pasada, es que lloré al escucharlo. Entonces, que hay mogollón de servicios que es que tú no dominas: corrección, portada, book trailer, marketing, locuciones, y claro, eso todo tienes que o pagarlo y subcontratarlo, o formarte para hacer lo que tú puedas y ahorrarte algo de dinero. Aquí nos hemos hecho una batería de preguntas sobre todo los que aún no hemos publicado. Y una de las, seguramente a mí las que más me preocupen, no sé si mis compañeros están de acuerdo, compañeras, es cómo se promociona un libro. ¿Cómo consigues convencer a la gente de que te lea? Eso, me uno a la pregunta. Bueno, pues yo creo, o sea, con muchos años de trabajo, o sea, a mí la gente me ha apoyado en el crowdfunding porque yo llevo 4 años con un blog dando mucho contenido de calidad y les escribo una newsletter todas las semanas. Ellos ya saben cómo soy yo, cómo escribo y bueno, pues ha ayudado también a mucha gente en ese aspecto y creo que, bueno, pues eso es el primer punto, como dar contenido de valor a la gente, es mostrarte tal y como eres y que vean pues cómo escribes y a partir de ahí les gustará lo que haces y te querrán apoyar, leerán a lo mejor un libro, te van a dar una oportunidad, eso también es otro melón para abrir, ¿eh? Te van a dar una primera oportunidad, pero como ese libro sea una mierda, olvídate que no te van a volver a leer. Hombre, habrá gente que no le guste, como todo, pero al menos que tenga una calidad y la gente diga, pues mira, me ha gustado este libro, le voy a dar una segunda oportunidad, pero como ese libro sea un mierdoncio grandísimo, no te van a dar una segunda. Cierto. Yo lo que aproveché para que me leyeran, digamos, y tal, ha sido participar al premio literario, porque me ha dado un poco de visibilidad. La gente ponía la etiqueta y he visto, pues, más que ventas así individuales y de libros, que he tenido, pero ya os digo yo que todavía no he conseguido cubrir gastos, muchísima gente lo está leyendo en Kindle Unlimited, como es gratuito, ¿no? Y la gente paga, creo que son 9 € al mes y luego disponen de todos los libros que están en Kindle Unlimited y aquí te pagan por páginas leídas y aquí sí que veo que se está leyendo muchísimo. Uh-huh. Y eso como, bueno, yo es que soy, debe ser que como soy ingeniera todo esto de los números me mola mucho, pero ahí en Kindle Unlimited, ¿cómo te pagan esas páginas leídas? ¿Cómo funciona? Pues funciona que al cabo de un mes Amazon hace un cálculo en función a la gente que tiene pagando Kindle Unlimited y división de páginas y tal, y más o menos, porque puede subir una décima de céntimo o algo, pero más o menos son como 0,004 por página. Madre. Imagínate. Madre mía. Muchos ceros, vale. Pero ceros pequeños. Sí, bueno, claro, pero son ceros pequeños, pero jope, a mí me llegan 15 € cada mes de páginas leídas. ¿Esto está bien? Pues creo que está muy bien. Yo creo que está muy bien. Por eso digo, llegué, creo que fue en julio. Llegué casi a los 30 € solo de páginas leídas. Está muy bien. El problema de Kindle Unlimited, que creo que no estoy segura porque esto todavía no lo he investigado porque tendré que ir paso a paso, es que tú cuando estás en Kindle Unlimited tienes una permanencia de 90 días y no puedes estar en otra plataforma o algo así, ¿puede ser? Sí. Pero claro, son uno de los requisitos que te piden para poder participar al concurso. Tienes que ser de Kindle Unlimited. Tienes que estar solo y exclusivamente en Amazon durante ese periodo de tiempo que dura el concurso. Ah, vale. Luego puedes, cuando termina, puedes decidir si lo vas a poner en otras plataformas y tal, pero mientras estés en ¿cómo se llama? ¡Oh, no me sale! ¿KDP? KDP, sí, KDP. Se llama KDP. Pues si estás en KDP exclusivo, no puedes publicar el libro en otras plataformas. Y eso dura 3 meses, sí. Y una pregunta, ya que tengo curiosidad, ¿cómo qué tal has vivido el premio literario? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha parecido interesante? ¿Te ha compensado? ¿Cómo lo has visto? Bueno, la gente se pudo escribir hasta el día 31 de agosto. Ahora, en teoría, estamos como con un silencio esperando que lleguen los finalistas y el ganador. Entonces, yo creo que a mí un poco de visibilidad me la ha dado, porque me ha llegado lecturas de gente, yo qué sé, desde Kindle de Estados Unidos o de Kindle México, que yo no creo que sea de mi círculo más próximo, ¿no? Entonces yo creo que esto lo han encontrado mediante Kindle Unlimited. ¿Cómo será? Pues no lo sé. A ver, yo creo que el género de mi novela no es de los que estaban más leídos y más comprados, que es más el thriller, romántica y tal. Pero bueno, ya a mí el hecho de participar y que uno te ponga el hashtag, ¿no? Que tienes que poner premio literario y te aparecen y te aparece mi libro, pues a mí eso sí que me ha dado visibilidad. Y poderlo poner también en las redes. O sea, que es una buena experiencia. Yo creo que sí, sí. Como visibilidad, sí. Luego, si gano, ya veremos. A quien gane o a los finalistas, pues le pueden promocionar el libro y a una serie de Amazon Prime. Ajá. Joder, una serie Amazon Prime sería genial. Sí, claro. Una serie, una película Amazon Prime. Ese es el premio, digamos, que tiene poder participar a mí ya eso ya... Si lo consideraran, a mí ya sería alguna cosa. Sí, sí. Joder, pues si lo hubiera sabido, porque... Sí, sí. Vale, pues pasamos a otra pregunta que también... puede ser muy complicada de responder en un programa, ¿no? Tal vez nos haría falta un episodio entero, pero ¿cómo creéis que está el panorama editorial ahora que hay, o al menos yo veo tantos autores que quieren publicar y quieren hacerse un hueco? Yo como lectora a veces me da la sensación de que no tengo espacio suficiente o tiempo suficiente para leer todas las novedades que salen, ¿no? ¿Cómo lo veis, ¿no? Desde el punto de vista editorial, con Laura, que está en la editorial, ¿cómo...? Desde la autopublicación. Yo no tengo ni idea, porque, o sea, la verdad, porque yo lo que hago es, o sea, es verdad, yo estoy mucho en el mundo de los autopublicados, pero yo lo que leo es, leo cosas que me gustan mucho, y la verdad es que soy muy despistada y no, a ver, no soy la típica que sigue a una editorial, que sé que hay escritores que siguen a esa editorial, les encantan, cogen todo lo que tiene y tal, pero yo es que me muevo por libros y entonces no sé muy bien, o sea, no sigo a editoriales y no sé cómo trabajan y no tengo mucha idea del mundo editorial, la verdad. Yo creo que parecido, o sea, no tengo mucha idea de cómo es esto, no me quiero meter en ningún jaleo extraño y, a ver, yo tampoco soy de eso, seguir a una editorial y comprar todo lo que saca, pero sí que hay algunas que me llaman más la atención, las sigo más para ver qué novedades salen y si es de un género y... pues algo en concreto que me llame, pues si tiene mi voto de confianza, pues va a ganar puntos en mi lista de tengo estos euros en la cartera, a ver en qué los gasto. Uh-huh. Pero también es que hay muchas novedades, muchas cosas que me gustaría poder leer y al final no tienes tiempo para todo, pero al final como todo, es como la música, no tengo tiempo para escuchar todas las canciones que quiero, ni ver todas las series que quiero, así que nada... Puede que te guías más por lo que crees que te va a poder gustar, pero si fallas, pues yo qué sé, has fallado. No pasa nada. Y como escritores o escritoras, cuando al menos a mí me da cierto miedo, ¿no? El hecho de enviar mi libro a una editorial, teniendo en cuenta que hay tanta gente que envía de forma prácticamente diaria manuscritos, ¿no? Durante un tiempo se habló del colapso editorial, en cierto modo. A ver, yo por ejemplo estuve de lectora aquí en una editorial italiana, ¿no? Para ver si traducían o no traducían algunos libros del español o del catalán al italiano. Entonces estaba hacía informes de lectura muchísimas veces y eso que eran libros ya publicados en España, ¿vale? Era una cosa mucho mayor. Pero muchas veces estos informes de lectura o esto que alguien esté allí leyendo tu manuscrito les cuesta dinero a la editorial. Y hay veces que es que directamente no los leen. Normal, porque es que es lo que se decía, ¿no? Que había demasiadas solicitudes para tan pocos trabajadores. Claro. Por eso a veces también las editoriales se basan un poco en cómo van las ventas en Amazon y en estas superficies para ver cómo se aceptan los libros, para proponer contratos, etcétera, a los autores. Eso no quiere decir que los autores quieran dejar de autopublicar, ¿eh? Yo creo que también tenemos la visión un poco distorsionada nosotras que estamos metidos dentro del mundo editorial o de las redes en el mundo editorial o así. Seguramente si haces esta misma pregunta a una persona que ni entra en redes para el tema de libros ni nada, seguramente la visión tendrá completamente distinta. Es verdad que conocemos a tantas autoras, tantos autores... que hay muchísimas novedades, muchas veces te querrías comprar todo y ya está, pero esta sensación yo creo que de saturación, yo creo que es más nuestra de ver que todos nuestros conocidos o amigos o esto están publicando y que no llegamos a todo, que la visión que tiene la gente fuera de nuestro círculo. Fuera de nuestro círculo es verdad que de todo el ruido que hay, de todas las publicaciones, llegan 4 o 5, no llega más. Mire, yo te voy a poner como ejemplo de eso a mi padre. Mi padre le encanta la ciencia ficción desde pequeñito y él va a la librería y mira lo que hay en los estantes de las librerías. A él no le vas a decir que compre un ebook, ¿por qué no? Claro. Porque tecnología caca. Y él va y muchas veces me dice, pues he estado y no había nada para comprar. Y yo digo, madre mía, ¿cómo que no? Pues tú no sabes cómo está. Claro. Pero claro, a él todo lo que haya por ahí en la nube virtual, como que le da igual. A él no le vas a decir, si se compra un libro en Amazon va a ser en físico y porque le llame mucho, porque él suele comprar por correo, él va a la librería, manosea, toca, mira la portada, lee la sinopsis, mira el tamaño de la letra, el grosor de las páginas, ¿sabes? Esas cosas que, porque luego dices que te compras un libro por 18 o 20 euros que tiene la letra, que la leo yo sin gafas, me dice él, que el papel es casi cartulina, dice, y me están estafando aquí por lo menos la mitad. Es que es muy curioso, es lo que dice Aris, tiene razón, de que es un mundo muy diferente, porque por ejemplo, yo cuando estaba haciendo yo hice el montaje de portada y le estuve preguntando a David Generoso, que es maquetador, qué le parecía, y me dijo, ah, me gusta mucho, pero la letra de la portada es un poco pequeña, porque claro, tienes que tener en cuenta que cuando este libro esté en la librería, pues para que lo vean de lejos, y yo, a ver, David, no creo que mi libro esté en una estantería de una librería. O sea, que nosotros pensamos, lo que dice Aris, que estamos como en un mundo un poquito cerrado y hay muchísima gente que compra en librerías de manera habitual, pero a lo mejor nosotros, nuestro público, es más, para claro, nosotros es más fácil llegar en las redes, pero hay gente, pues como tu padre, pues que va allí a comprar su libro, o hay gente que le encanta ir a la casa del libro, a estar horas buscando libros y demás. Son dos mundos. Claro. Y ahí lo de comprar en librería, pues los autopublicados y las editoriales pequeñas que no tienen colocación en librería es donde tienen el mayor problema de no llegar al público que va a buscar los libros a las tiendas en vez de comprar por internet. Pero yo sé que hay establecimientos que sí que tienen acceso, o sea, los autopublicados pueden acceder al Corte Inglés, a la FNAC. Lo que yo ya no sé es el tipo de contrato que te ofrecerán, pero yo sé que tú puedes ir y ofrecer vender tu libro en sus estanterías. Sí, pero pensar una cosa, realmente eso tiene sentido porque tu libro va a estar en una estantería de canto y nadie va a ir a buscar tu libro si no te conoce. Nuestra fuerza ahora mismo son las redes sociales y poder llegar a gente que de otro modo no llegaríamos. Entonces yo tener mi libro en la casa del libro de canto en una estantería que nadie lo va a encontrar ni nadie va a ir a buscarlo, y por la experiencia que yo sé, bueno, por la gente que conozco, de gente, tú puedes ir a una librería y ofrecerle directamente, oye, mira, tengo este libro autopublicado, te voy a dejar 10 ejemplares, cuando los vendas llegamos a un acuerdo, 50-50 o 60, lo que quieras, y te dejo aquí los libros. Eso lo puedes hacer perfectamente con la librería de tu barrio, pero claro, cuando tú metas ahí 10 libros por gente que conozco y esos 10 libros no se vendan y empiezan a joderse y a romperse las tapas y tabla, para arriba, para abajo, al final, cuando vas, no has obtenido beneficio y tienes 10 libros que has perdido. Claro, sí. Y además de eso, también, pues, eso, la parte de negociar con la librería, con el Corte Inglés, a lo mejor, yo que sé cuánto te van a pedir, si un 60% del precio del libro por tenerlo en su superficie, no tengo ni idea de cómo funciona, pero desde luego también es algo a tener en cuenta en cuanto a pensar el precio de venta del libro. Es que yo prefiero coger y llevar esos ejemplares a la biblioteca de mi pueblo, ¿sabes? O a la biblioteca de, bueno, pues del Hospital de Día de Salud Mental. Prefiero donar esos ejemplares para que todo el mundo pueda leerlos que perderlos en una librería que no los va a comprar nadie. Sí, yo lo he hecho. Los llevé a la biblioteca, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo también tengo pensado, a ver. De hecho, a mí me gusta verlo como que son dos formas distintas de acercar, ¿no? De acercarte al público y que yo al menos veo una brecha generacional, al menos a mí me da la sensación que la editorial grande está dirigida a un público muy concreto y la autopublicación y las editoriales pequeñas a otro completamente distinto. No sé si estáis de acuerdo. Sí. Sí, sí, sí, completamente. Las editoriales grandes están pensadas para gente, pues eso, como mi padre, que no, esto de comprar en redes sociales les pillan un poco lejos. Es más gente de librería. Y yo creo que las pequeñas tienen que buscar su nicho y han encontrado el nicho ahí precisamente, en el Twitter, en Instagram, y donde estamos la gente que a lo mejor no tenemos tanto tiempo como para perder una tarde en una librería. Yo creo que también, volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes del público que tiene cada uno, sí es cierto que cada uno tiene un público distinto. También creo que la mala fama en parte de los autopublicados viene del mundo editorial, porque en parte nos han querido vender o teníamos la idea, al menos hace tiempo, ahora creo que está cambiando, que la gente que autopublicara era la gente rechazada por editoriales, que quería publicar sí o sí porque es muy cabezona y dice, pues lo publico por mi cuenta. Hombre, de todo hay. Entonces, al tener esa imagen de no, un autopublicado es un autor rechazado que no quiere las editoriales, se ha degradado mucho ese papel de autopublicado. Sí. Ahora va saliendo y yo creo que se va viendo en realidad que hay malos libros y buenos libros en cualquier sitio, pero también nosotros que nos movemos por este mundillo editorial lo vemos antes que lo que ve la gente en general. Sí. Igual lo que estamos viendo aquí, igual fuera no ven lo mismo y siguen pensando que un autopublicado es una persona que no ha podido encontrar editorial por su lado. Pero muchas veces es que es eso, es que a veces las editoriales rechazan porque no tienes una comunidad detrás. Claro. Sí. Claro. Exacto. Uh-huh. Sí, a ver, también hay que pensar que una editorial es un negocio. Sí, sí, claro. O sea, esa idea romántica que una editorial publica libros para que disfrutemos, sí y no. O sea, claro que hay que ir a esto y seguramente algunos libros los publicará pues como pequeñas joyas que te encuentras de vez en cuando de libros que dices, a ver, sé que con este libro no voy a tener unas grandes ganancias, pero quiero publicarlo. Pero la mayoría de libros que quieren publicarlo es porque creen que los van a vender. Así de claro. Claro, pero es que es una empresa, claro. Entonces, si no tienes un público, si no tienes unas redes detrás, si no tienes unos seguidores detrás, si no tienes esto, es mucho más difícil porque en las editoriales ven como, vale, entonces, si esta persona no lo tiene, tenemos que partir de cero. Al final, cuando hablábamos de tener seguidores, de tener lo que decía MJ sobre sus newsletters y todo eso, tenemos que pensar que, sobre todo el primer libro, antes de tener cierta voz, antes de tener cierto público, la gente que te va a comprar va a ser familiares, amigos, conocidos, y poco a poco irás creciendo. Y claro, ¿qué es lo que tienes que intentar? Que tú, lo que puedas llamar círculo de amigos, aunque en realidad son gente que te sigue por redes o la newsletter o lo que sea, pero eso que puedes considerar claro, cercanía, sea lo más grande posible. Para tener esa primera oportunidad de leerte. Y luego, poco a poco, al final, esto muchas veces, y sobre todo con los primeros libros, funciona al boca a boca. Pero hay una cosa, Rich. Si las editoriales te eligen porque ya tienes la labor de marketing hecho, ¿dónde arriesgan? Claro, en nada. Claro, y es que seguramente esa persona te dirá, arriesgo en que cojo a ese autor y le publico. Claro, no, por supuesto. ¿Y por qué se publica lo que decíamos con... Y ahora me voy a echar cuidado porque ahora voy a crear mi propio canal de YouTube y a la vez voy a decir los youtubers. Pero vamos a... ¿Cuántos libros ves pues, de un youtuber o de lo que sea? O ¿no? De un famoso. El otro día salí espantado cuando vi que está, ¿cómo se llama? La de la salchipapa. Leticia Sabater publicó su libro. Creo que estábamos todos. El mismo día que microfunding y casi me da algo. Por eso dice, va a publicar. ¿Tú crees su que libro? Te ha quitado público MJ? No. Estoy convencidísima. Claro que no. Con mucha marcha. La salchipapa de MJ. Vamos a crear. No, no, pero es que encima lo más cojonudo es que cuando yo lancé el crowdfunding, el día que lancé el crowdfunding, bueno, tenía a Raúl, a mi novio, al lado y me dice, te tengo que dar una mala noticia. Y yo me puse malísima, digo, se ha jodido la página de Berkami, ha explotado algo, ha muerto alguien. Y me dice, mira, y me enseña la pantalla del ordenador y pone, Leticia Sabater dice, nos va a quitar todas las ventas. Y yo ya. O sea, casi le meto una hostia, vamos. Pero a ver, nos estamos riendo, pero luego seguramente si nos fijamos en las ventas, vende libros. Claro. O sea, si la editorial ha decidido esto, pero a ver, no por su calidad literaria, es lo que decimos, por el negocio. Ya, pero su público no es el tuyo. O sea, quiero decir que cada uno tenemos nuestro público. Que yo no creo que MJ se tenga que preocupar por el público de... No, claro, pero a eso me refiero. A eso me refiero. No es nuestro público, claro. No es el público que estás buscando, pero que estaba pues hablando más del tema editorial, que una editorial al final es un negocio y necesita vender. Entonces, muchas veces es más fácil arriesgarse, entre comillas, que no se arriesgan tanto, en ofrecer publicar un libro a una persona que tiene no sé cuántos seguidores, sí, o un famoso, que arriesgarse a un libro bueno. Porque un libro bueno sin público detrás es muy difícil que se venda. Y ahí es el trabajo de la editorial, que tiene que moverla muy bien. Yo creo que es que no se arriesgan. Yo creo, y no me parece mal tampoco, que invierten, que es diferente. Claro, sí. Lo que pasa es que las inversiones también pueden ser arriesgadas. Sí, sí, también, claro. Pero quiero decirte... Porque al final lo mismo que un autopublicado gasta en corrección, maquetación, una buena editorial que de verdad tenga que hacer eso, porque sí, tiene que hacerlo para publicar bien... También tiene sus propios lectores para que le digan que el libro, pues que lean los manuscritos, tiene sus maquetaciones, tiene sus correcciones ortotipográficas, de estilo, todo. Entonces, esa inversión también la hace una editorial. De hecho, nos falta la coedición, ¿no? Que es un poco editorial y no, o sea... ¿La coedición es esa trampa para escritores ansiosos de publicar? Sí. Bueno, no. Bueno, no tiene por qué ser así siempre. La mala coedición, sí. La mala coedición, claro. Depende, trampa si no te dicen cómo están las cosas. Claro. Puede ser una empresa de la coedición puede ser simplemente una empresa de servicios que te diga, mira, yo te voy a cobrar tanto, ¿sí?, por esto, esto, esto, esto, que son, se supone que Círculo Rojo. Yo conozco, bueno, Arich y yo conocemos a Alejandro Fernández Monte, que él lo hizo con Círculo Rojo y estaba muy contento. Él sabía lo que le daban. Claro, o sea, el pago por una corrección, una maquetación y una portada. Y eso fue el trato, lo pagó, tuvo su libro, de hecho hizo un crowdfunding para pagar, que le salió adelante para pagar a Círculo Rojo y estupendo. El problema viene cuando te venden que eso es una editorial tradicional, claro, que no, sí, lo es, que no es el caso de Círculo Rojo. Y no, hay otras empresas que te dicen, ay, te hemos seleccionado porque nos encantas cómo escribes. ¿Dónde? Si no escribes en ningún sitio. Y entonces te vamos a mandar esto a ver si te gusta para hacer un contrato y todo, no sé qué maravilloso y tal. Hay muchas. Y luego te timan. Y es que hay mucho timo en las editoriales y, bueno, y muchas cosas, hay muchos. Y eso es timar. Timar, decirle a la persona que le vas a... Y cuando tiene 10 seguidores en Twitter. Sí, tú no vas a pagar nada, solo tienes que venderme, sí, los 100 libros en la presentación. ¿100 libros en la presentación? Sí, sí, sí. Yo he visto casos, he visto, bueno, en mogollón de blog, cuando no se oía tanto de... Cuando la gente ya no sabía tanto esto del timo de las empresas estas de coedición, yo he leído blog de... Bueno, leí una chica totalmente desesperada, porque, bueno, pues había firmado con toda su ilusión, que vamos, yo no lo hubiera hecho, pero esta chica lo hizo, y luego tenía que vender 100 libros. ¿Y cómo vende 100 libros? Pero si yo, ha sido un exitazo, y he vendido 90. O sea, y ha sido un exitazo, y esa chica que no la conocía nadie... Sí, pero tú, además, lo has vendido directamente con el crowdfunding, y tienes un público y todo, pero ellos te exigen que vendas esos libros durante la presentación, que una presentación... Imposible. De personas que te compren un libro en la presentación, quiere decir que como mínimo van a ir 500. Claro, es que es imposible. ¿Montan gradas o no sé cómo van a hacerlo? Presentación en el Bernabéu. Sí, porque si no... Otra cosa sería hablar de lo que la gente piensa que es una presentación, porque la gente piensa que va a hacer una presentación y se va a forrar ahí, que se va a poder comprar una casa en Miami. Que es para un paquete de chicles. Y eso no es así. Si vendes en una presentación de 5 a 10 libros, ya te puedes dar con un canto en los dientes. Uh-huh. Ahí es donde llevas a tus primos y a tus, sí, amigos, claro, a que hagan bulto, ¿no? Sí. Yo como no tengo casi familia... A ver, yo lo que tenía muy claro, porque yo soy así muy radical con esto, yo lo que quería que el crowdfunding no fuera gente de mi entorno, porque a mí esto del compromiso y de que te compren las cosas por compromiso y tal, pues yo no quería. Entonces yo lo que he hecho es el crowdfunding para gente fuera. ¿Qué ha pasado? Pues que he descubierto con el crowdfunding que parece ser que hay mucha gente que me tiene aprecio y cariño y me quiere y me ha apoyado, familiares o gente de mi entorno, que yo no me esperaba. No me esperaba para nada. Y eso también me ha ayudado mucho en el crowdfunding. Pero no era mi idea inicial, porque lo que no podemos esperar es que, o sea, es que eso te van a apoyar una vez, porque tu madre, tu padre, tu tío, o sea, no sé, yo es que tampoco tengo mucha familia, ¿no? Pero no puedes esperar que esa gente sea la que compre tus libros, porque es que no vas a ningún lado. No, evidentemente. Te haría falta tener una familia demasiado grande, ¿no? Y aún así. Para que salga rentable. Y rica, y rica. Yo tengo una prima, aquí lo digo, que el primer libro que saqué le dije, ay, mira, he sacado este libro y tal. Ay, es que a mí me da miedo esto, no voy a leerlo. Vale, muy bien, no te preocupes. El segundo libro, ay, es que es como juvenil y yo ya tengo una edad, pues tampoco. Pues no te preocupes, mujer, sí, ya no te lo voy a pedir más. Monse, lo que tienes que preguntarle, a ver, ¿qué libro quieres leer que te lo escribo? Claro, vamos. Pero dime qué es lo que quieres. Venga, dímelo tú. No, pero bueno, a mí me parece muy válido también la gente que te pueda decir, pues mira, yo es que no leo, ni, o sea, me parece estupendo. O sea, quiero decir que hay gente, es que no veo que la familia te tenga que a lo mejor comprar, porque no, bueno, lo hacen para apoyarte y tal, pero es que a lo mejor luego no se lo van a leer, que es que eso me da mucha pena, o sea, que se compren un libro y luego no se lo lean. Pero bueno, yo te estoy hablando de una persona que más o menos tenemos unos intereses comunes y eso, ya. O sea, vaya, decepción, que hay gente pató. Decepción. Sí, con... decepción. Sí, sí. Bueno, sí. Sí, decepción. Esto, hablando un poco, bueno, es un poco el próximo jueves, bueno, yo estoy todos los jueves, mientras dure el crowdfunding, hablando en mi Instagram, haciendo un directo y comentando el crowdfunding. Y va a haber, bueno, un directo muy interesante, no sé si conocéis a Laila R. Monge, que es una escritora, y también hizo un crowdfunding que nos salió adelante. Y ella aprendió un montonazo de ese crowdfunding. Un montonazo que puede aplicar ahora a sus libros. Y entonces hablaremos de eso. Quiero decir que a veces, bueno, pues los crowdfunding también salen mal y de esas experiencias también puedes aprender. No, sí, de los tortazos se aprende. Se aprende mucho. Porque si no aprendes, te lo vuelves a pegar. No, ya te digo. Sí, eso sí. Sí. Y aún así no lo volvemos a pegar. Pero bueno. Vale, pues, ¿qué os parece si vamos cerrando el episodio de hoy? ¿Y qué os parece si entre las tres que ya habéis publicado, pero de distinta forma, podéis lanzar tres consejos a las personas que nos están escuchando para publicar tu obra? Tanto de un método como de otro, porque hemos visto que no son, realmente no son tan diferentes. Empiezo yo. Vale, tres consejos. Pues que te armes de paciencia y que hagas las cosas porque te gustan. O sea, porque tienes un objetivo y te gusta hacer lo que estás haciendo. Porque si no es muy chungo. ¿Qué más? ¿Laura, por ejemplo? A ver, yo así destinado a editorial, creo que la parte de buscar una editorial es muy importante. Entonces, el consejo que daría es, hazle caso a lo que pide la editorial. No mandes policíaca a una de romántica o viceversa. Hay que hacer un estudio. Y sobre todo, sí, haz el estudio, presenta un manuscrito lo más limpio posible. No va a ser algo profesional, porque luego llega la correctora y te lo llena todo de rojo, por muy bien que tú te creas que está todo rojo. Pero hazlo lo mejor posible, puntúa bien los diálogos y no mandes el mismo correo a todas las editoriales, porque se nota que es un copy-paste, y sobre todo, si lo haces, no pongas a las editoriales en CC o todos al para, por lo menos ponlo en oculto. Sí, ¿no? Al menos que se disimula que se un poco. Que está ocultado, que no se vea, vaya. Sí, y bueno, sobre todo, para una editorial, hazlo lo mejor que puedas y causa una buena impresión. Vale, ¿y MJ? Pues a ver, que yo me las estaba aquí apuntando mientras hablabais un poco, porque si no se me olvidan. Yo la primera es que trabaja duro y lucha hasta el final. O sea, trabaja todo lo que puedas por mejorar tu escritura, por aprender de marketing, por aprender de cómo se autopublica, y lucha hasta el último aliento. Y bueno, yo siempre digo que una película no acaba nunca hasta que aparece la palabra fin, así que hay que luchar hasta el último aliento. La segunda es que aprendas de los mejores. Vale. Perdón, no, quería... ¿Puedo hacer un poco de spam? Bueno, sí, claro. Vale, pues yo, como spam, voy a hablar de un libro que se llama Manual de Autopublicación, publicado por Autorquía, ¿vale? Con este, o sea, los que quieran autopublicar, les aconsejo totalmente que se lean este libro, porque van a ver cuáles son los costes, cuáles son los problemas que te encuentras, cómo tienes que focalizar la campaña de marketing. Seguramente lo podéis completar con vuestros conocimientos, etcétera, pero es un libro de Javier Miró que está muy bien para los que quieran autopublicar, ya no solo en Amazon, sino podéis en Wattpad o cualquier otra red social literaria que haya, lo que sea, ¿vale? y os da consejos, ya sea, digamos, una parte ya tienes el manuscrito, ¿eh? No, no estamos hablando de cómo crear la novela, sino de cómo publicarla con la autoedición. A partir de los primeros pasos, si tienes que registrarla en el registro de propiedad, cómo pasarla a los betas y todas estas cosas. Y creo que es un buen libro para los que quieran autopublicar. Yo lo tengo, el manual de autopublicación de Javier Miró lo tengo, y también Publicar con calidad editorial de Mariana Eguaras. También, sí. Y El escritor emprendedor, esos son los tres. De Ana González Duque, no lo he dicho, pero Ana González Duque, mi novela está hecho con un coaching de novela con ella, y que me ha ido tutorizando, y a partir de ahí es lo que he aprendido, que ahí decía el segundo punto, que aprendas siempre de los mejores, que es mejor estar el último en la cola de los listos que el primero en la de los tontos, es decir, aprender de toda la gente que sepa más que tú. Y yo he aprendido muchísima gente de Ana, de todos mis compañeros, de correctoras, y es muy importante aprender de todo el mundo. Y el último consejo, y creo que es el más importante, creer en una misma. Y si no eres capaz de creer en ti misma como yo, escuchar a la gente que cree en ti. Porque yo siempre he pensado que no lo iba a conseguir, todo el mundo pensaba que lo iba a conseguir, y yo creía que no. Respecto al crowdfunding, a autopublicar, a escribir, mucha gente me decía, escribes bien, y yo no me lo creía. Entonces, bueno, pues para mí el crowdfunding ha sido muy importante por el apoyo que he recibido de todo el mundo y porque tenían razón. Entonces creo que creer en una misma es muy importante. Y de lo más difícil. También, sí. Pues cerramos el episodio con este consejo que creo que es importante para todas. Importantísimo. Importantísimo. Os recuerdo, os vamos a dejar en la entrada vinculada con este episodio todos los enlaces de los libros que hemos mencionado, el Verkami de MJ, los libros de Laura y de Monse. Os recordamos que siempre os ponemos un enlace de afiliados. Si compráis a través de nuestro enlace, nos ayudáis un poco a seguir para adelante. A seguir para adelante, ¿no? A pagar todo lo que viene siendo el dominio de la web y tal. Así que os lo agradecemos si lo hacéis por ahí. Y creo que... Yo quería añadir una cosa también para agradecer a la gente, pues que si escucha el programa, pues que se suscriban y que pongan un like en el corazoncito que encuentran en ebooks o le ponen estrellitas en Apple Podcasts, y esto también ayuda un poco. Sí. Dar un poquito de amor. Vale, pues... Nos falta el reto. El reto. ¿Ponemos reto? Vamos a dejar a la gente que descanses. Sí, porque el siguiente reto del siguiente capítulo de episodio será bastante chulo. Es el mega reto. Sí, os dejamos descansar y luego ya para el siguiente os ponéis las pilas. Vale, pues ya está. Hemos acabado este episodio. Hemos tenido aquí una invitada muy especial con la que hemos podido aprender y debatir y hablar sobre cosas muy interesantes. Espero que te hayas pasado bien, MJ. Me lo pasa estupendamente. Me da mucha pena porque cuando se fundó vuestro podcast, estabais ahí en el grupo y yo estaba invitada a participar, pero es que no podía, o sea, es que ya yo ya no doy para más. Entonces me alegro mucho que el podcast haya salido adelante, que esté tan bien, y bueno, espero que se mueva mucho y que crezca mucho porque os lo merecéis, porque lo hacéis muy bien. Gracias. Wow, muchas gracias. Oye, ¿cuándo vuelves? Cuando me volváis a invitar, aquí estaré. Yo espero, se lo dije a Aris, ser la invitada itinerante que venga de vez en cuando a hablar con vosotros. Así que tenerlo en cuenta. Pues no lo dudes, pues sí. Porque ha estado muy bien. Vale, pues nada, lo dejamos por hoy. Te recordamos que nos vemos de aquí poquito, que el siguiente episodio lo va a petar mucho, incluso... Bueno, este también ha petado muchísimo, como diría Aritz. Y hasta aquí por hoy. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.